¿Falta gente o se fuera? Ahí viene. Vale. Se te ha ido Felipe, ¿eh? Está corriendo. Falta su compañera. Están sus cosas, ¿no? Oigan, es interesante lo que vimos toda vez que hemos tramitado todo el cuaderno principal. Cuando estudiamos el procedimiento, ¿se acuerdan del procedimiento de eje? Está como los niños chicos que están pegados con el teléfono. Hay cosas que dijo que no descubren. No, se quita la burla y eso. ¿Se acuerdan del procedimiento sumario? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda del procedimiento sumario? Demanda, ¿qué es lo que hay después? Audiencia de contestación y citación, después ya término probatorio, citación y sentencia definitiva, eso que decíamos como 5. Bueno, ahora tenemos esta estructura. Tenemos la demanda ejecutiva, tenemos aquí el escrito de excepciones, tenemos después el traslado, tenemos la resolución donde se declara admisible o bien inadmisible, tenemos el término probatorio, observaciones a la prueba, citación para abrir sentencia y sentencia definitiva. Ya armamos el cuaderno principal del cuaderno, perdón, del juicio ejecutivo. Y agreguemos el número, término de emplazamiento, regla general. Sí. Ay, perdón, ¿de cuál? Del ejecutivo. Del ejecutivo. ¿Cuánto es el término de emplazamiento? 8. 8, regla general 8. Sí. 18 en el juicio ordinario, 5 en el sumario, 8 en el ejecutivo, regla general, ¿no? Plazo para evacuar el traslado, 4 días. Probatorio, 10. Observación de la prueba, 6. Plazo de dictar sentencia, 10. Ya. Como se lo he dicho siempre, tenemos la estructura, el monito, por favor, ¿no es cierto?, del cuaderno principal, el cuaderno donde está el conflicto jurídico. No tenemos que quitar la discusión jurídica. Aquí se rinde la prueba, aquí se dicta la sentencia, que puede ser condenatoria o absoluto, y la condenatoria puede ser de pago o de remate, ¿no es cierto? Y la de pago a su vez puede ser, si la especie de cuerpo cierto, de una cantidad de dinero. Ya, armamos el mono. ¿Estamos? ¿Tenemos estructurado el sistema? Nos corresponde ahora entonces entrar al cuaderno de apremio. Vuelvo a decirles varias cosas, no quiero, no prefiero ser majadero que no. Es un cuaderno jurisdiccional, es un cuaderno que está en un procedimiento. Pero no olvidemos que es un cuaderno que tiene una naturaleza un poco distinta del que entendemos hasta ahora. Porque hay muchas cosas que son mucho más administrativas que las que están contenidas ahí. Primer elemento. Segundo elemento. Así como el despache era la resolución que encontrábamos físicamente en el cuaderno principal, ¿qué resolución es la que encontramos aquí? El mandamiento de ejecución y embargo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es entonces lo que debería venir a continuación en el cuaderno de apremio? Aquí el escrito de excepciones, el traslado, el probatorio, bla, bla. ¿Qué es lo que viene aquí? El embargo. Ah, entonces en algún momento por aquí debería venir la figura del embargo. O sea, nos enfrentamos a esta institución del embargo. Pero aquí hay una pregunta bien práctica. ¿Desde qué momento se pueden embargar bien? Desde requerido de pago. Bueno, desde requerido de pago, en la medida que no haya pagado. Pues si pagó, sí. El pago es el modo de extinguir la obligación, ¿sí o no? Entonces no hay obligación que cumplir, entonces no hay bien que embargar, es decir, carece de causa, por decirlo de alguna manera. Si se hace, se remata de un enriquecimiento sin causa, es decir, ahí damos la vuelta completa. Pero en teoría, el embargo se puede efectuar desde que intimado el pago, es decir, desde requerido de paga, no paga. Disculpe que sea la tautología de las palabras, no paga. Pero no olvidemos que en la práctica no ocurre así tan junto. Muchas veces está muy diferido desde que se le intima el pago, si se le requiere pago, hasta que se efectúa nuevamente tal el embargo. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos varias cosas que tenemos que ir viendo. En primer lugar, ¿qué es el embargo? ¿Qué es embargar bienes? Porque todos le tenemos temor al embargo. ¿Sí o no? ¿Pero qué es el embargo? Aquí hay una definición re buena que le tenía marcada, pero ahora se me fue. Ley de Murphy, Murphy's Law. ¿Qué es el embargo? A ver, si quieren lo anotan, nada más que lo tengan así bien presente. En primer lugar, el embargo es un acto procesal. ¿No? Es un acto procesal del tribunal, pero practicado por un ministro de fe, receptor judicial, que consiste en tomar, lo digo tomar así casi no me comía física, tomar real o simbólicamente uno o más bienes del ejecutado y que se deberían entregar al depositario. Para asegurar el pago del crédito. ¿No? Hay un concepto. Hay un montón, ¿eh? Cada doctorcito con su librito. Entonces toman Casarino, Ayuno, ¿no es cierto? Toman el libro que yo le subí a la plataforma, que es bastante bueno, pero un poquito más denso. Hay otro concepto. Pero este que estaba diciendo tiene varias cosas que me gustan. En primer lugar, no olvidemos que el embargo es un acto que realiza el tribunal. ¿Estamos? Pero en la práctica no lo realiza el juez. El embargo lo realiza el receptor judicial. Ese es el funcionario, perdón, no es un funcionario, es un auxiliar de la administración de justicia del distrito, igual que lo hace. Pero, ¿en qué consiste? Ojo, tomar real o simbólicamente. ¿Qué entienden ustedes por esto de tomar real o simbólicamente uno de los bienes? ¿Cuándo yo tomo algo de manera real? Tal cual, ¿no es cierto? Así bien gráfico, llevo una grúa, ¿no es cierto? Lo embargo, lo subo a la grúa, me lo llevo, ¿no es cierto? Y lo dejo en el depositario provisional, en el garaje, en el galpón del depositario provisional. ¿Se entiende, no? Pero muchas veces los embargos se hacen de manera simbólica. Disculpe, yo voy a ir a tomar la propiedad inmueble y la voy a instalar y la voy a mover, ¿o no? No, ¿no es cierto? Entonces hay embargos que son reales y lo permite el bien y otros que son simbólicos. ¿Las cuentas bancarias? También es simbólico. También hay una forma simbólica. ¿Estamos? Ahora, se supone que los bienes se entregan al depositario, pero sabemos que no necesariamente puede ocurrir así, o el depositario puede ser el mismo ejecutado. Y esto también es importante. ¿De quién deben ser los bienes que se embargan? El ejecutado. ¿Por qué? Yo sé que esto es algo de sentido común, pero porque es él el que tiene que responder. Pero que también se puede dar el caso entre que supongamos que el ejecutado arrienda de una casa. ¿Ya? Y no pueden sacar las cosas que son del dueño de la casa y no del que está arrendando. Pero entonces, en ese caso, si yo embargo una casa que el dueño es un tercero, está obligado en principio ese tercero a responder de deuda general. Eso es lo que se llama derecho de prenda general de los acreedores. El derecho de prenda general de los acreedores es el derecho que tiene el acreedor de perseguir la satisfacción de su crédito, pero los bienes presentes o futuros del deudor, no de un tercero, porque un tercero, salvo por favor que hay una figura muy particular, ¿no es cierto? No tiene por qué responder de deuda ajena, salvo que sea fiador, deudor solidario, ¿no es cierto? O alguna otra. Entonces, se toman, real o simbólicamente, uno más bienes del deudor, del ejecutado. Se le entregan al depositario, ¿para qué? Para asegurar el pago del crédito. ¿Estamos? Ahí está la idea o el concepto del embargo. Y aquí viene, ¿quién designa los bienes para embargar? Yo les dije, los que lo vieron la semana pasada, hay dos preguntas claves en los procedimientos ejecutivos. Antes de que ustedes se embarguen con un mandante o un cliente en un procedimiento ejecutivo, ¿cuáles son las dos preguntas que tienen que hacerle y que el cliente tiene que aclararles? ¿Cuáles son? ¿Don Raúl? Si tiene bienes. ¿Sabemos si tiene bienes? Lo primero, ¿sí o no? Sí. Disculpe, yo te iba a decir otra cosa, que tenía razón lo que señaló. ¿Cuál otra? Para que se trabe el emplazamiento, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber dónde ubicarlo para poder notificarlo. Si no tenemos un domicilio donde podamos notificarlo, sí, y tengamos algún antecedente que efectivamente está ahí, vamos a estar dando palos de ciego. ¿Sí me explico? Lo vamos persiguiendo. Son dos preguntas clave. Yo les comenté que en Chile, a diferencia de otros países, el ejecutado no tiene la obligación de mostrar sus cartas, es decir, de mostrar su patrimonio. En otros países tiene que presentar una declaración jurada donde dice, esto es todo lo que tengo. Cosa que realmente el ejecutante tenga clara la película, y si miente y se descubre algo, causa penal, ¿se entiende? No las penas del infierno. Aquí no existe eso. Entonces, uno tiene que hacer, y esta es una pega un poco de investigación, ¿eh? Porque ¿qué es lo que hace el ejecutado cuando se empieza a ver complicado? Enajena. o aporta a sociedades, las sociedades son personas jurídicamente distintas, no son individualmente considerados, o hace alguna figura simulada, ¿no es cierto? Donde hay que entrar en las figuras de la simulación, que son mucho más complejas, porque son procedimientos ordinarios, son procedimientos declarativos, entonces la cuestión es un parto. Entonces, bueno, en primer lugar tiene que esto. Ya. Yeah. Ahí tienes. Pero la pregunta en ese sentido es, ¿quién designa los bienes? ¿Quién creen ustedes que es el que debería designar los bienes? En principio el acreedor. En principio el acreedor o ejecutante. Entonces le hago el 447. Ahí entra en el código. Don Raúl, vale, aprovechar aquí. 447. ¿Puede el acreedor concurrir al embargo y designar, si el mandamiento no lo hace, los bienes del deudor que hayan de embargarse, con tal de que no excedan de los necesarios para responder a la demanda, haciéndose esta apreciación por el ministro de Fe encargado de la diligencia, sin perjuicio de lo que resuelva el tribunal a solicitud de parte interesada? Entonces, gracias, Rubén. Tiene razón lo que usted dice. El principio es el ejecutante. Estamos de acuerdo con el ejecutante. Ahora, el ejecutante puede hacerlo en varias oportunidades, ¿eh? ¿Se acuerdan que lo podía designar en la demanda ejecutiva? Y si lo designa en la demanda ejecutiva, ¿dónde tendrían que aparecer también esos bienes individualizados? En el mandamiento. ¿En el mandamiento de ejecución? Sí, y embargo. Y embargo. Pero la pregunta es, ¿puede hacerlo después? Sí, puede hacerlo después. Y este después, ¿podría ser que él concurra al embargo y cuando ahí, junto con el receptor judicial que está haciendo el embargo, él lo designe? También. Sí. Ahora hay que ser harto valiente para hacer esta cuestión, ¿no? Se las digo al tiro, porque a nadie le gusta que le vayan a embargar bienes. Si uno ve a un receptor judicial que viene, lo que hacen es soltar los pagos. Lo bajo. ¿Sí o no? O lo bajo, o lo van a agredir, ¿no? A saber uno. Yo tengo harta historia de ese tipo, bien entretenida en este caso. Pero entonces el acreedor que va junto con el receptor judicial, pero en principio puede. Entonces en el acto del embargo, pensemos por favor físicamente, va el receptor judicial, va el acreedor. Es decir, el ejecutante podría, ¿no es cierto?, decir, ya, esos tres trineumáticos que están allá, esas rumas de madera, ¿no es cierto?, que encontramos ahí, que estamos ahí, y no sé, todos esos pallets que tenemos ahí, esas 500 bolsas de pellets, no sé, estoy haciendo un ejercicio intelectual, podría hacerlo. Y la pega del receptor, obviamente, es levantar el acta correspondiente, y esta es una pega que también le corresponde al receptor, pero es bien como así, medio artesanal. Supone que el receptor debería más o menos hacer como un cálculo y estos bienes cubren o no cubren, está muy pasado o no está muy pasado, no sé si me explico. Entonces, tiene que haber una especie de equivalencia entre lo que se está demandando ejecutivamente y aquello que se embarga. Ahora, en la práctica, como les digo, si el acreedor hizo la pega antes y en la demanda ejecutiva se designaron bienes, bien. Si el acreedor es valiente y concurre junto con el receptor judicial y ahí lo designa, también. Pero ojo, también podría designar bienes de ese. Porque usted dijo algo muy importante. No es raro, pensemos que un acreedor muy fuerte y encuentra un bien y lo designa en la demanda ejecutiva, pero ese bien solamente le cubre la mitad de la deuda, ¿sí o no? Entonces podría ser que más adelante hace una investigación y descubre que hay otro bien, ¿me explico, no? Y mucho más adelante, a los dos meses, presenta un escrito donde designa otros bienes para embargar y después esos bienes tal vez no resultaron y tiene que designar otro. Entonces eso no es raro que sea así. Y todas esas solicitudes del embargo y las solicitudes se van tramitando acá. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces el acreedor en principio tiene. Es la demanda ejecutiva concurriendo al embargo, incluso después presentando un escrito. El pago debe ser íntegro, entonces vamos cubriendo. Entonces mismo da la idea de que, así como el acreedor puede ir en el momento, ¿cierto?, a escoger, entonces el receptor, el ministro usted también puede escoger, ¿o no? Vamos, porque hay un orden de prelación. Acreedor primero. Después del acreedor, ¿quién? 448. Raúl. Si no lo hace el acreedor. No designando el acreedor bienes para el embargo, se verificará este en lo que el deudor presente, si en concepto del ministro de Fe encargado de la diligencia son suficientes o si no siéndolo, tampoco hay otros conocidos. Estamos entonces el ejecutado en el acto, quiere decir ya. Esto, esto y esto. Y el receptor judicial de dejar constancia. Vuelve a hacer el cálculo. Ah, con esto estamos más o menos bien. Debería cubrirse. Puede equivocarse, sin duda. Puede pasarse también. Puede quedar corto, que duda cabe. Pero en principio, entonces, después le corresponde al deudor. Y ahora sí, si no lo hace el acreedor ni lo hace el deudor, ¿quién lo hace? ¿Y cómo se llama el ministro Fe? Ahí lo hace el receptor. Pero la pregunta del millón ojo, acreedor, deudor, ministro de fe. El ministro de fe, el receptor judicial, tampoco lo puede hacer al azar. También tiene un orden de prelación. Y ahí están en el 449. Vamos, por favor. ¿Cuál es? 449. Si no designan bienes el acreedor ni el deudor, el ministro de fe guardará en el embargo el orden siguiente. Primero, dinero. Segundo, otros bienes muebles. Tercero, bienes raíces. Y cuarto, salarios y pensiones. Ya, entonces tiene un orden de prelación para hacerlo el receptor judicial, que es el que está señalado ahí. Primero uno, si no está, pasa al siguiente y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿estos quiénes pueden? Mira, ya sabemos conceptualmente lo que es el embargo. Sabemos quiénes pueden designarlo, pero ahora quiero que veamos una cosa en concreto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace un embargo? ¿Estamos claros que es el receptor judicial o no? Y el receptor judicial, ¿se acuerdan cuando vimos el concepto de embargo? Decía tomar real o simbólicamente las cosas. ¿Cómo se hace un embargo? Y aquí entra a jugar un artículo que es largo y que nuevamente, al igual que el mandamiento de ejecución de embargo, este ocurre que tiene como el mismo pecado. ¿Se acuerdan? El mandamiento de ejecución de embargo confunde las menciones esenciales de las no esenciales con la forma de notificación. Lo trata todo en el mismo artículo, entonces es como una ensalada rusa. Y aquí en este artículo 450 también hay como varias cosas, están mezcladas una con respecto de otra. Pero aquí el artículo que manda el artículo 450. ¿Cómo se hace un embargo? Debería ser con el reporte del acta, sería como van anotando como todas las pertenencias que hay, pero creo que con ¿qué el lo día, ¿ah? Se tenía con el día, la hora, la mención de... De la hora, el lugar. Sí, el lugar. Creo que va siendo como la listado de los objetos. Así es. En estricto rigor, por favor, el embargo, para hacerlo, el ministro de fe lo que hace es levantar un acta, porque no confundamos dos cosas. Una cosa es el embargo y otra cosa es el retiro. Muchos piensan que el embargo, que en el mismo momento del embargo, se produce el retiro físico de los bienes. Por favor, siempre que fuera una cosa que se pueda retirar físicamente, ¿no es cierto? Pero la ley dice, y aquí para que lo tengan, que en principio el retiro de un bien no se puede hacer antes de 10 días de practicado el embargo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debería haber por lo menos entre el embargo mismo y el retiro por lo menos un plazo de 10 días. Ahora, el tribunal puede decir otra regla de acuerdo a resolución fundada, estoy de acuerdo. Si pueden haber excepciones, sí, porque el tribunal puede disponer cosas distintas, pero en principio tengamos clara esta separación intelectual. Por eso una cosa es el mandamiento, otra cosa es intimarlo de pago, requerirlo, otra cosa es embargarlo, otra cosa es retirarlo y otra cosa es realizarlo. Así que tenemos una serie de actuaciones que tenemos que hacer. Nosotros estamos aquí recién, en esta figura. Igual, tú tienes razón, es un acta. ¿Quién hace el acta? Vamos con el 450 por parte. Yo lo voy a ir parando porque... lo que ustedes dijeron está bien, es un acta que hace el receptor judicial y tiene ciertas menciones. Vamos viendo cuál. Ojo, es una ensalada rusa, también agrega otras cosas, pero vamos a ir. El embargo se entenderá hecho por la entrega real o simbólica de los bienes al depositario que se designe, aunque éste deje la especie en poder del mismo deudor. A falta de depositario designado por el juez, hará las veces de tal el propio deudor hasta tanto se designe un depositario distinto. Si se dan cuenta, aquí hablamos del embargo, pero metió el depositario. Pero ya eran cosas que habíamos conversado, sigamos. Sí. Él debería decir, el embargo se entenderá hecho, ¿no? A ver, dice, el ministro de fe que practique el embargo deberá levantar un acta de la diligencia, la que señalará el lugar y hora en que este se trabó. Lugar, hora, ¿ya? Contendrá la expresión individual y detallada de los bienes embargados e indicará si fue necesario o no el auxilio de la fuerza pública para efectuarlo y de haberlo sido la identificación del o de los funcionarios que intervinieron en la diligencia. Ah. Entonces estamos claros que un acta, lugar, día, hora, ¿en qué se verificó? Sí, concurrió carabinero, la individualización de los carabineros, el sargento López, ¿no es cierto?, y el cabo Muñoz, por decirlo de alguna manera, y debe tener la descripción individualizada de los bienes que se van a embargar. Sí. Y ahí, mire, el artículo empieza a desarrollar cómo se van individualizando los distintos bienes. Por fin. Asimismo, dejará constancia de toda alegación que haga un tercero invocando la calidad de dueño o poseedor del bien embargado. Tratándose del embargo de bienes muebles, el acta deberá indicar su especie, calidad y estado de conservación y todo otro antecedente o especificación necesarios para su debida singularización, tales como marca, número de fábrica y de serie, colores y dimensiones aproximadas, según ello sea posible. En el embargo de bienes inmuebles, estos... No, paremos un poco, se viene mueble. Felipe, embárgame... Eso, ¿no? ¿Qué tendría que decir el acto? Lugar. Ya, pues dígalo. Lugar, hora... Dígalo, en concreto, si estamos aquí, pues. Si no es una pregunta abstracta, una pregunta concreta. En Talcahuano, ¿a? Talcahuano, a 9 de mayo de 2015. ¿Siendo las? Siendo las 21 horas. Procedo a... Procedo a... Trabar embargo sobre... Embargo sobre... Dos televisores... Cal... Calzum. Di, carrera de cliente, si no le... Calzum. Calzum, ¿ya? Calzum. Individualízamelo. De 50 pulgadas. Claro. ¿Pantalla plana, LED? LED, sí. Pantalla plana. ¿Qué más? No, ¿qué más? En buen estado de conservación, uno incluso con unos plásticos. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos, no? ¿Y qué individualizar los bienes? Si tiene el número de serie. Ah, y si tiene tal, si le está ligera el número de serie, le ponemos el número de serie. Eso es para los vehículos, por ejemplo. Es que algunas veces nos cambian, entonces es mejor individualizar bien. Si trae, no, pero es que si eso... Yo he visto cuando hacen el cambiazo. Ah, bueno, sí. Sí, lo hacen. ¿Se puede embargar esta silla? Sí. ¿Cómo la embargamos? Felipe, vamos. Silla... No, comienza el comienzo. ¿Eh? Talcahuano. Como el tanto, que despierta, si usted está ahora teniendo el sueño. Talcahuano, siendo 9 de mayo de 2023 a las 21 horas, proceda a. Trabar embargo sobre. Sobre 50 sillas gris con 4 patas, color, o sea, con respaldo. Con respaldo. Y acolchada. Y mesa. Y mesa, negra. Patas de fierro, me explico, ¿no? Entonces uno tiene que individualizarla, así se hace. Claro, si son vehículos, como bien dicen, si tiene patente es más fácil, ¿no? Número de serie, número de chasis, patente, color, marca, año, cosas que uno sepa. Así se hace, ese es el ejemplo que está diciendo. Y ahí tengo que ir individualizándola. ¿Qué pasa con los inmuebles? ¿Cómo se individualizan los inmuebles? En el embargo de bienes inmuebles, estos se individualizarán por su ubicación y los datos de la respectiva inscripción de dominio. ¿Sí? A ver, entonces... Waldo, embarga del campo. Coronel, con fecha de mayo de 2023, a las 21 horas, procedo a trabajar embargo sobre el bien inmueble ubicado en Néstor Pinto Lagarín, kilómetro 19. 20. 20. Rol 12 tanto tanto. El rol no es necesario, porque el rol es para el efecto de pago de contribuciones. Inscrito en Fojas tanto, el año tanto, el número tanto, el conservador de bienes raíces de coronel. Se entiende, ¿no? Se está muy bien. Así se está. Porque no olvidemos que los bienes inmuebles se individualizan como. Con el número, con la foja, el número y el año de la inscripción en el registro de propiedad del conservador. Pero además tú lo hiciste bien en crear el lugar. ¿Me explico este lugar en un coronel 70? ¿Se entiende? Pero aquí hay una diferencia que tiene que tener harto cuidado. Porque en el caso de los bienes muebles, aparte del acta, el receptor judicial tiene un plazo de 48 horas. Para que ese embargo lo debe inscribir en el registro del conservador de bienes raíces. ¿Cuántos libros tiene el conservador de bienes raíces? Esto es bienes y ya pasaron bienes, ¿no? Sí, no. ¿Pasó bienes? ¿Cuántos libros? Sí, pues, sí, tienen harto, pero ¿cuáles son los principales? Sí, pues, hipotecas y gravámenes. Registro de propiedad. Registro de propiedad. ¡Oh! Y lo voy a dar de vuelta, pero ya. de interdicción. Interdicción y prohibiciones de enajenar. Tiene varios, pero son cinco los principales para el otro. El repertorio y el índice. ¿Estamos de acuerdo con esto? Hay otro, puede haber registro de agua, puede haber registro de prenda industrial, ¿te de acuerdo? Nosotros pueden haber otro, pero vamos. Ya. ¿Dónde tengo que inscribir el embargo? El receptor judicial. ¿Dónde tiene que inscribir el embargo? ¿En qué libro? No. Ah, no, de propiedad. No, de propiedad no. De prohibición. Sí, lo que es otra. El registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar. Porque el embargo lo que va a hacer es limitar las facultades de disposición. ¿Ah? Como vamos a ver a continuación. Entonces, tiene un plazo bien perentorio, tiene que ir al conservador y tiene que requerir la inscripción. ¿Estamos de acuerdo? En el registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar, donde hay una inscripción de ese embargo. Pero no olviden, miren, el registro de propiedad como el central, ¿estamos de acuerdo? Hipotecas y gravámenes, interdicciones y prohibiciones de enajenar. Aquí, como son las interdicciones y prohibiciones de enajenar, aquí está el embargo. Pero además, en el registro de propiedad donde está la inscripción de dominio, a margen, al lado derecha, debe también dejar constancia del embargo. Entonces aquí se dice a mano derecha, estoy tratando de llevar así el sentido gráfico, aquí está la foja, el año donde está inscrita mi propiedad, ¿no es cierto? La página donde está. A mano derecha va a decir, embargo, inscrito en el libro de interdicciones y prohibiciones de enajenar, a fojas tanto, número tanto de tal año de ese libro. ¿Me explico, no? Entonces uno cuando va a revisar una propiedad y la mira, a mano derecha, si hay un embargo debería aparecer. Y uno inmediatamente va al otro libro y aquí sabe directamente de qué se trata. Ah, fue en este procedimiento ejecutivo, ¿no es cierto? Por este caso, este es el acreedor. Entonces uno puede investigar en qué está. ¿Se entiende el ejercicio, no? Ahora, un detalle. Para las partes, ojo, para las partes el embargo es válido desde que se traba por el receptor judicial. Pero esta inscripción en el libro de interdicciones y prohibiciones de enajenar, que la ley le da un plazo perentorio al receptor judicial, es para efectos de tercero. Es decir, ningún tercero puede alegar la ignorancia de la existencia de un embargo desde el momento que ya estaba inscrito. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces es una medida, por decirlo de alguna manera, de inoponibilidad respecto al tercero. Nadie puede decir, ay, no, es que yo compré un bien embargado, pero si eso estaba inscrito en el registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar hace 5 meses. No puede venir, ¿no es cierto?, a argumentar eso toda vez que estaba. No sé si me explico. Entonces, el embargo va a producir efectos respecto de tercero del derecho de esa inscripción. ¿Se entiende el ejercicio que está haciendo? Y eso no debería ser de retirar el receptor judicial dentro de 48. Lo subí en perentorio para hacerlo. ¿Estamos? Y ahí tenemos el embargo. ¿Y el embargo es terrible o no es terrible? Terrible que si estuviera en esa condición. La gente cuando le embargan como que se desespera, es como si fueran al diablo. No, realmente así la gente cuando viene a hablar con uno por un tema de un procedimiento ejecutivo y sobre todo los embargos, así como que viene a desencajar. Cabrón, muy abogado, ya la cuestión como que lo toma tanto. ¿Y por qué sería tan terrible el embargo? Un buen chileno. Preguntado de otra manera, miren. ¿Qué efectos va a producir el embargo? Vergüenza. Pero le digo una cosa, si un embargo de un bien inmueble, qué vergüenza. Si nadie se entera, ¿sí o no? Salvo que uno vaya al conservador expresamente, ¿no es cierto? Y lo vea, si no puede que ni se entere. ¿Qué efecto produce el embargo? Porque esta es la pregunta que tenemos que empezar a analizar la próxima semana. Ah, no, la próxima semana en clase. ¿Qué efecto? Pero dejemos lanzado este, porque hemos ido avanzando en el cuaderno, pero estamos centrados aquí porque el embargo es una institución. Acuérdense que el procedimiento ejecutivo es un procedimiento especial dentro de las principales razones porque tiene una institución que le es propia, ¿sí o no? Porque nosotros escuchamos embargo y saben que estamos hablando de un procedimiento ejecutivo. Bueno, ¿qué efecto produce el embargo que es tan terrible? La administración de los bienes. Ah, interesante. Entonces, la administración de los bienes. Cuando me refiero a la administrar, por ejemplo, ¿qué actos son los de administración, Pablo? No, estoy hablando de los actos de administración. ¿Cuáles son los actos de administración? ¿Ah? Entonces si está dando manzana, sacar la manzana. Si está en renta de arrendamiento, percibir la renta de arrendamiento. ¿Qué otro acto de administración? Pagar las deudas. Sí, pagar las contribuciones, por ejemplo, bienes raíces, ¿no es cierto? Pagar tal o cual deuda. ¿Qué otro acto de administración? Si una casa y hay que pintarla o tiene una gotera, taparla, ¿es un acto de administración? También. Si hay que reparar un cerco en el campo, ¿es un acto de administración? Perfecto. También. son frutos civiles o naturales. Bueno, ¿a qué le corresponden los actos de administración del bien? ¿Quién debe conservarlo? Al depositario. ¿Al depositario? Provisional, ¿sí o no? Que puede ser el mismo deudor. Corre la carga de entregarle el bien a quien diga la sentencia definitiva. Pero el tema no va por la administración, porque tiene razón, los actos de administración son para conservar las cosas. El tema no está ahí. No. Raúl, tú lo dijiste. ¿Dónde? La disposición. Ah. Limita la disposición. ¿Y se puede disponer de un bien embargado? No. Y ahí entramos al partido, porque nos metemos derecho a bienes, perdón, nos metemos derechamente a bienes, porque las cosas embargadas por decreto judicial gozan de objeto. Entonces, si hay objeto ilícito de las, en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, nos metemos al problema del objeto ilícito. ¿Y cuál es el efecto del objeto ilícito? La nulidad absoluta. 1464. Cuyo título 1464, número 3. Sí. Nulidad absoluta, cuyo plazo de prescripción es de 10 años. Y cuyos titulares, ¿cuáles son? Obviamente las partes, pero además, ¿quién más? ¿Se acuerdan? 1683 las puede declarar el tribunal de oficio. ¿Se aparece de manifiesto en el acto o contrato? Entonces, el problema, o lo grave, es que cuando a una persona le embarga los bienes, no es que salga de su patrimonio, todavía no ha salido, pero sí lo limitaron de la facultad de disponer del bien. Porque si lo enajena, se encuentra con la figura de él, objeto ilícito. Y disculpen, ¿ustedes le recomendarían a algún cliente, mandante, que adquiera un bien con objeto ilícito? Es decir, con embargo. Es un suicidio, sí o no, y se puede también, pues también se puede encontrar con la misma figura. Entonces, lo que tenemos que ahora entrar a analizar es cuáles son los efectos que produce una vez trabado respecto de la administración, pero sobre todo de la DIS. Y aquí viene una discusión más interesante que la deberíamos pasar con el profesor Christopher al mismo momento, porque la ley dice que lo que hay es objeto ilícito en la enajenación, y la enajenación en nuestro sistema, ¿es el título o el modo? No. Es el modo, que es tradición, ¿sí o no? Sí. Pero si bien hay objeto ilícito en la tradición, ¿sí o no? Porque eso es lo que constituye una generación. ¿Hay objeto ilícito en el título que la genera? No. Por ejemplo, la compraventa. Lo dejamos lanzado. Sí. Pero nosotros tenemos la autoridad de título modo, ¿sí o no? Sí. Pero en 1464 se habla del objeto ilícito en la era, generación de la tradición. Pero no está diciendo nada, por lo menos ese artículo respecto del título que lo genera, que sería, por ejemplo, la compraventa. ¿Qué pasa? Podríamos llegar a la cosa para media absurda de que la venta es válida con la tradición es nula. Pero se entiende, ¿no? Entonces, una figura. Él no podría entregarme y no estaría cumpliendo con su. Bueno, podría ser. Pero se entiende la figura, ¿no? Tengo planteado la figura. Ahora, todo esto, Andrés Bello, que fue un genio, ¿verdad? Esto fue tan pillo, tan inteligente, que igual no se presionó expresamente para evitar el problema. Pero simplemente dejo planteada la situación. Entonces, lo que vamos a entrar a ver ahora son los efectos del embargo, no el día de hoy, sino que vamos a ver administración, disposición, y dejo otra pregunta planteada, que también es buena. Yo le he dicho hasta el cansancio que un deudor, y esto me gusta ser dicho como el campo, ¿eh? Gente que cuando le debe dinero a un santo, como que empieza a desvestir a muchos otros. Entonces, no es raro que un deudor, cuando empieza a caer la insolvencia, no tiene solo un acreedor, tiene varios acreedores. Claro, si acuérdense, ¿eh? Si cae la insolvencia y se inicia un procedimiento de insolvencia, ¿se acuerdan que se tiene que acumular? Hay normas de acumulación al procedimiento de insolvencia, que es una norma relativamente nueva. Hay con ciertas diferencias si el procedimiento está iniciado o no está iniciado, pero lo dejamos para otra figura, sino que la pregunta viene por otro lado y es la siguiente: oigan, ¿pueden varios acreedores embargar el mismo bien? Sí, claro. Y eso es la pregunta que también se ve cuando se estudia bien, que es la figura del re embargo. ¿Se puede embargar un mismo bien en pago de diversas créditos? Hay que ver las prelaciones, ahí empiezan a ver las vías. Pero es que eso se refiere al pago. Mi pregunta es anterior, mi pregunta es: ¿se puede embargar? ¿Sí o no? Sí. Ahí ustedes dicen que sí, sé que se discute, así que tengan cuidado. Porque ya hay harta discusión al respecto, pero el tema de fondo es interesante. Ah, lo que pasa es que en el caso de la insolvencia cae todo mano del liquidador y el liquidador la junta y paga los créditos y paga. Pero pensemos que no ha quedado bien insolvencia todavía. Y no estamos en esa figura tan extrema, por decirlo de alguna manera. Me firman la lista. La próxima semana no tenemos, ¿no es cierto? No tenemos clase porque están en semana de receso. Están en semana de receso. Una pregunta práctica. Ellas dijeron algo. Tenemos que hacer otro test. ¿Para cuándo? No puede ser tampoco la semana siguiente el receso. Debe ser la subsiguiente, pero díganme ustedes. No sé cómo estamos en los plazos, yo no tengo ningún problema, pero piénsenlo ustedes y me lo dicen. El hecho de que... Es que eso tiene que ver, porque tenemos recuperativos y tenemos también, pueden que tengan ustedes otras pruebas que yo no conozco. Los recuperativos eran del 24 al 31, pero este sería el 30, ¿no? Piénsenlo, convérselo ahora, yo lo espero un rato y me dicen. Pero eso sería la empresa, porque termine la ronda. El 30 es el recuperativo, entonces sería la semana que sigue. Primero. La del 6. Es que tenemos laboral el 30 y el 31. Sí, pero esta sería la segunda semana de junio. 6 y 8 tenemos penal. Ay, ese penal es suicida. No, en serio, ese penal es medio suicida. ¿Y ese segundo es obligatorio? ¿O no? Sí, eso. Sí, es obligatorio para mí. Tienen que quedar fijos, es que nos falta más de la mitad. Lo que pasa es que no nos vamos a ver la otra semana, entonces, ¿cómo nos comunicamos? Correo a través de la delegada, profesor. Ya que lo haga la delegada, pero si me prefiero que me mande un WhatsApp. Ya. Ah, mi teléfono. Estaríamos bien. Pero nos vemos el 23, la semana. Es que ¿cuánto tienen pensado? ¿Después de la semana del 23? ¿O esa semana volviendo del receso? ¿Qué volviendo del receso? No, lo que no quiero es que nos demoremos, no nos vemos la otra semana y nos encontremos de golpe y porrazo de que de lunes para martes tenemos que hacer la prueba. Pues a mí me es relevante, pero ustedes yo sé que no. ¿Y qué materia fijaríamos, por ejemplo, si la... Toda. Absolutamente toda la materia. No, me gustaría que fuera una prueba sobre título ejecutivo. ¿Y título ejecutivo? Título ejecutivo. Eso sería la materia. Cuando me refiero a título ejecutivo, me refiero a los perfectos e imperfectos, los requisitos del título ejecutivo, pero se echaba ahí en el documento. Esto no. ¿Y al tiro? Yo sé que ahora me he visto esa. ¿Y al tiro después del receso? El 23. Ya, piénsenlo y me lo comunican. Por fin, ojalá esta semana más tarde, lunes y martes la próxima. 4 y 31. No me acuerdo cómo era la cosa. ¿Sí o no? Entre 24 y 31 a veces no se podía nada. Pero consensual. El 23. Tenemos receso, después 23. Pero tomen un, por favor, si yo sé que hay muchos compañeros que no están, conversen con ellos y me escriben, por fin, ¿estamos? ¿Pero estamos de acuerdo que es título ejecutivo? Sí. Estoy atento a la fecha que me digan. Sí, quiero cumplir. Y que tengan N. Una buena semana. Ya, ¿en el recuperativo entre los mismos? Ah, en la prueba recuperativa. Vamos a ver.